Nicolás, ¿por dónde crees que pasan las claves de este equipo de Godoy Cruz para estar en el lugar que hoy ocupa en la tabla de posiciones? Creo que más que nada en la confianza y bueno, en que ayudó un poco el tema de los resultados de los partidos, nada más. Creo que después más de lo mismo, más allá de tres, cuatro nombres nuevos, después es el mismo grupo y bueno, nada, creo que el cuerpo técnico se basó en tratar de levantarnos el ánimo, de darnos confianza, porque bueno, la verdad que estábamos bastante bajo y bueno, creo que arrancar el torneo bien, ganando la Gimnasia, eso también fue un envión y bueno, y ahí creo que la recompensa del grupo y se fue fortaleciendo mucho más. Nicolás, ¿cuánta influencia del Turco Asad? Ustedes venían jugando ya muy bien, vos hace bastante que estás ahí en Godoy Cruz, tanto con Diego Coca como cuando los agarró el Turco Asad. Es decir, venían un equipo que estaban peleando por mantener la categoría, pero que se defendía jugando un buen fútbol, que no un equipo que tirara pelotazos, sino que trata bien la pelota y trata de ganar los partidos. ¿Vos cómo lo ves? La llegada del Turco Asad, más lo que venían jugando con Diego Coca, el sistema de Sí, juego. creo que fue un complemento muy bueno. Pues, como vos decís, Diego creo que nos había metido en la cabeza, ¿no? El jugar todo el tiempo, salir jugando desde atrás, el arquero. Y bueno, por ahí con la llegada del Turco, creo que, como te dije recién, trabajó bien en la confianza, en lo anímico. Y nada, y nos metió en la cabeza una mentalidad ganadora muy grande y nos convenció a cada uno, nos convenció al grupo de que podíamos, de que se podía. Y bueno, después creo que también sé que nos ha quedado un poco por ahí, ¿no? El juego de Diego y nada, tratamos de hacerlo de la mejor manera dentro de la cancha. Nicolás, nosotros hablamos con el Turco hace un par de semanas y él nos decía que más allá de la gran campaña que estaban haciendo, el objetivo principal seguía siendo la permanencia. Por lo que hablás vos de esa mentalidad ganadora que les inculcó el Turco, ¿empiezan a olvidarse de la zona de promoción y se dan cuenta, porque ya pasaron dos tercios del campeonato, que realmente se lo pueden pelear a Independiente? ¿Y se empiezan a olvidar de la promoción? Sí, como todavía no estamos totalmente salvados, creo que se sigue pensando un poco más, ¿no? Se sigue pensando todavía hasta no tener cumplido ese objetivo. Y después, bueno, tratar de ver qué pasa en las últimas fechas. Pero obviamente que uno sin duda se va ilusionando y como vos decís, se va metiendo en la cabeza esa mentalidad que tiene el Turco y bueno, tratar de pelear por grandes cosas para poder conseguir el objetivo nuestro, que es el de la promoción, y después, bueno, a ver si se consigue algún otro más. Bien, una pregunta que nos hacemos todos. Creemos que muy bien, pero está bueno que nos lo pueda contar vos, que lo vivís como protagonista. ¿Cómo está justamente el grupo de Godoy Cruz pensando en este final del campeonato, en este final que se acercan a estas últimas fechas? ¿Cómo está el grupo? Inclusive, ¿cómo están con el Turco? ¿Hay buena onda? ¿El plantel se lleva bien? Sí, la verdad que muy bien, la verdad que hacía mucho que el grupo no se lo veía tan contento, tan feliz y bueno, nada, todos unidos con el cuerpo técnico, la verdad, es un solo grupo y eso la verdad que nos pone muy contento y te deja trabajar tranquilo. Como te digo, también es en base a resultados, en base a confianza y nada, la verdad que ahora el grupo está disfrutando más de lo que por ahí se disfrutó obviamente en otras épocas. Y Nicolás, bueno, yo no me quiero abstraer de lo que debe ser la ciudad de Mendoza, una campaña histórica de Godoy Cruz, tanto para la provincia, para ustedes. Me imagino que la gente les hará saber en las calles las ganas de pelear el campeonato. ¿Cómo lo vive la gente allí en Mendoza esto? Sí, la verdad que sí. Igualmente acá es una ciudad mucho más tranquila, tanto cuando las cosas están bien como cuando están mal. Pero sin duda que por ahí, cuando andas por la calle, la gente te lo hace saber, te demuestra esa ilusión que tiene, ¿no? Por ahí también por tirarse por el torneo y bueno, la verdad que eso a uno lo reconforta y te da mucha más fuerza para seguir adelante. Igual que loco pensarlo, ¿no? Digo, no sé si en la cabeza de ustedes estaría, al inicio sobre todo del torneo o de la temporada, decir, nosotros vamos a estar peleando el torneo y Boca y River van a estar abajo, ¿no? Sumergidos en la tabla, increíble. La verdad que no, la verdad que no. Uno por ahí se imaginaba tratando de sacar la mayor cantidad de puntos posible para poder salvarnos de la categoría, ya que habíamos hecho 16 puntos en el torneo pasado y sabíamos que no teníamos margen de error. Y después, bueno, que se nos diera tan así, tan rápido y bueno, y como decís, por ahí estar cerca de pelear el torneo y bueno, de ese equipo grande estén pasando por un mal momento, la verdad que uno no se lo esperaba. Sí, estamos hablando con Nicolás Olmedo, volante central de este sorpresivo Godoy Cruz. Nico, te hago una de las últimas preguntas. Están a un punto solamente de alcanzar lo que fue la mejor campaña histórica, que fue el año pasado en el Clausura, cuando se salvaron del descenso en aquella victoria con River. Están a un punto de alcanzar esa mejor campaña. ¿Eso importa o no tanto? Obviamente que sirve, que sirve. No sé si es lo que más importa, pero sí sirve porque, bueno, estamos mucho más cerca de lograr el objetivo. La verdad que por ahí la cabeza se te tranquiliza un poco, se te mantiene un equilibrio distinto para poder seguir encarando las últimas 5 o 6 fechas. Bien, la última, Nico, y ya te despedimos. ¿Se tienen fe? ¿Creen que lo ganan? Realmente, en la interna del plantel, dicen, ¿podemos ganar el torneo? No, y la fe lo último que se pierde, eso es una fija, y eso lo tenemos todo bien en la cabeza. Después, bueno, se verá, la verdad que todos los equipos que están ahí, Argentina, Estudiantes, la verdad que, bueno, y obviamente que Independiente, la verdad que son todos difíciles y ninguno se quiere caer, así que, y bueno, vamos a tratar de, por lo menos, ir, vamos a pelear hasta el final. Nicolás Olmedo estuvo entonces charlando con nosotros, un protagonista de este Godoy Cruz protagonista, para hacer un juego de palabras interesante, de un equipo que realmente está demostrando, está haciendo una campaña, lo decía Nacho, a un punto de la mejor en primera cuando faltan todavía muchas fechas, que le está peleando en definitiva el torneo a Independiente.